Radio. Once y trece minutos, le hemos hablado con anterioridad de teatro para mayores, que llegará este domingo. Vamos a hablarles ahora de teatro para los más pequeños de la casa. ¿En qué contexto? Pues en el contexto de la Semana de la Infancia, que es organizado por parte de la Delegación de Infancia y el Área de Política Social del Ayuntamiento de Ubrique. Ya saben que cada año se conmemora el 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño, con diferentes iniciativas en nuestra localidad. El año pasado, pues la pandemia impidió que se pudieran desarrollar la gran mayoría, prácticamente casi todas las actividades. Este año se retoman todas con las medidas de protección se determinan por parte de las autoridades sanitarias, pero se recuperan todas ellas y también, por tanto, el espectáculo de teatro musical interactivo que va a llegar en la jornada de lunes al IES Maestro Francisco Fatou. Vamos a hablar nosotros con la empresa encargada, la compañía encargada de poner en escena esa representación teatral, Un viaje de fábula, a cargo de Acuario Teatro. De Acuario Teatro hablamos con Marta Guzmán. Marta, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues Acuario Teatro es una compañía que nace, bueno, hace ya más de 40 años, una de las más veteranas del país, malagueña, y que está especializada precisamente en teatro para la infancia. Yo imagino que todo este trabajo durante estas décadas pues tiene que ser sobre todo gratificante y además complicado especializarse en el público infantil, que bueno, quizás podemos pensar que no es nada selectivo y al revés, todo lo contrario, ¿no? Es quizás el más complicado a la hora de exponerse, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una tarea, como dices, preciosa, porque siempre es un trabajo hecho con muchísimo cariño. Ya sabes, todo lo que se haga para las niñas y los niños es maravilloso, pero es el público más difícil de todo, y sobre todo en estos tiempos que tienen tantos estímulos y tantas cosas que en las que entretenerse, así que mantenerlos una horita sentados ahí atentos es, bueno, un lujo, ¿no?, para nosotros. Sí que es verdad, porque cuando, pues no sé si tú estabas en los comienzos, Marta, pero cuando... Yo no había nacido, ¿eh? Tengo que decir que yo cuando... Pero has dicho una cosa que me llama mucho la atención y que es verdad, es para hacer una reflexión, ¿no? Y si te parece, entramos con el debate antes de explicar, ¿no?, las características de la obra. Pero sí que es verdad que por aquel entonces, hace 40 años, hacer teatro para los menores, no sé si era más fácil o más difícil, pero desde luego no había los estímulos que hay ahora, que un niño con un videojuego, con una tablet, con, bueno, todo lo audiovisual que tenemos de por medio, pues convierte quizá a lo que es un escenario, una puesta en escena en el teatro, pues puede palidecer, ¿no?, ante todos esos estímulos que tú nos comentabas. Y sí que es cierto que, bueno, pues se hace más complejo, ¿no?, el llamar esa atención. Sí, sí, totalmente. Antes era mucho más fácil sorprender a los niños. Ahora sorprenderlos es una tarea dificilísima. Y sorprenderlos, y lo que te decía, mantenerlos. Porque tú los puedes sorprender, estamos acostumbrados a eso, que es el momento, ¿no? Yo quiero esto, lo veo 10 segundos y lo quito y pongo otra cosa ahí. Y mantenerlos ahí, la verdad es que sí, sí, es complicado. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos una especie de fórmula, le llamamos, que parece que funciona con todas las épocas, ¿no? Que hay una cosa característica del niño, sea hace 40, 30, 20 años, que es algo que hay ahí, que nosotros sabemos atraparlo, ¿no? Y es maravilloso, la verdad. Hay una teclita que hay que saber pulsar, ¿no?, a la hora de llamar la atención. Sí. Y de ahí, bueno, la parte de interactivo, porque estamos hablando de teatro musical interactivo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, realmente lo de interactivo se lo habéis puesto vosotros. Ah, vale. Nosotros siempre decimos participativo porque nos gusta que haya un feedback, ¿no? Que nosotros miramos al público y ellos que participen. Pero claro, llamarlo interactivo hoy en día es muy delicado porque, tú sabes, interactivo, ellos se imaginan que van a tener un mando en sus manos y que van a poder cambiar el... Participativo, llamémoslo. Sí, sí, sí, el vocabulario que a veces nos juega malas pasadas, ¿no?, a la hora de nombrar la cosa. Bueno, pues participativo. En el programa se recoge así tal cual, interactivo, pero lo cambiamos por participativo, que quizás es más exacto, ¿verdad? Bueno, y esto significa que evidentemente hay un feedback, ¿no?, entre el público infantil. Hay que implicarlos en la historia. Sí, claro, claro. Hay que eliminar esa cuarta pared que se dice en el teatro. Tiene que estar totalmente eliminada y hay que mirarlo a los ojos y ver cómo están reaccionando y bueno, y darles lo que te están pidiendo con la mirada, ¿no? Que no es poco, mirando a un niño descubre un montón de cosas. Bueno, y esto además tiene que tener una serie de elementos característicos. Evidentemente, estamos hablando de lo visual como protagonismo 100%, ¿no? Ahí la escenografía la tenéis que trabajar muchísimo. Yo estaba mirando por aquí en vuestra web y sí que tenéis, bueno, pues montaje muy, muy currado. No puede ser otra manera además, ¿no? Porque el público lo demanda, es vuestro tipo de público. Sí, sí, tenemos varias, como te decía, varias señas de identidad que son una escenografía espectacular, muchos cambios de personajes, son solamente tres actores, pero hacen, no sé si son 12 personajes, la música original cantada por los propios actores, eso son, y siempre la sorpresa, y el punto de humor para los adultos, que siempre nos gusta que ellos también se lo pasen bien, porque al fin y al cabo los niños van, en la mayor parte de las veces van con adultos también, ¿no? Entonces esas son como nuestras señas que siempre intentamos repetir en esa fórmula que te contaba antes, ¿no? Y eso sí, lo de musical, porque música hay, vosotros vais a cantar, sí, ¿eh? Eso sí, eso sí. Pues sí, nosotros tenemos un equipo de músicos, de compositores de hace muchísimos años que conocen muy bien todo lo que hacemos y eso, y componen expresamente a nuestra necesidad, ¿no? Música además adaptada al espectáculo en este caso, no solo la música, también las letras. El que viene a nuestra localidad es Un viaje de fábula. Hay otros que no sé si alguna ocasión habéis puesto también en marcha aquí en Ubrique, otro de vuestros espectáculos, pero en este caso el que llega es Un viaje de fábula. Háblanos de él. Un viaje de fábula, sí. Pues Un viaje de fábula es el viaje que hace el Arca de Noé, como bien sabemos, con sus parejitas de animales. Y en ese viaje, pues los animales van divirtiéndose, van cantando, van contando historias, van, bueno, pues conviviendo, ¿no? Hay un robo, hay un perro que es policía que intenta descubrir el robo y, bueno, al fin y al cabo es un pretexto para hacer un espectáculo con valores como son el valor de la familia, de la amistad, de la solidaridad y de la resistencia, ¿no? Que podemos llegar a tener en momentos difíciles y cómo luchamos para ello, para sobrevivir, ¿no? La resiliencia, que se llama ahora, ¿no? Ese término que tanto se utiliza. Nos habla de eso, ¿no? De cómo somos capaces de adaptarnos a las situaciones que hay que afrontar, ¿no? Para seguir adelante. Claro, sí. Bueno, pues todo esto se va a tratar en ese espectáculo musical, Un viaje de fábula, donde no solo está de la mano la diversión, lo lúdico para los más pequeños, sino también, bueno, pues mostrar valores, concienciar, ¿no? Y dar visibilidad, claro, ¿no? A esas situaciones, a esas realidades. ¿Para qué edades? Porque claro, estamos hablando aquí que es un espectáculo infantil, la infancia va desde los 0 a los 12, que ya empezamos con la adolescencia, 10 quizás si apuramos para atrás. ¿Qué edades está recomendado? Nosotros siempre decimos a partir de 3 años, porque, bueno, los más pequeñitos, pues, hay niños que se quedan, ¿no?, con la música y tal, pero bueno, a partir de 3 años cuando ellos empiezan a tener los conceptos un poco más claros, y el a partir es hasta que, como bien decía, hasta que la adolescencia llame a la puerta, ¿no?, y diga, yo esto ya no quiero, esto es de niños chicos, como dicen ellos, ¿no? Pero muchas veces luego se sorprenden los niños más grandes porque hay otras cosas que pueden ver, que observar la escenografía, observar el trabajo de los actores, observar cómo es el sonido, cómo es la iluminación, que son elementos también importantes del teatro, no solamente sentarte y disfrutar de la historia, ¿no? Claro. Así que, bueno, todo el que se interese por el teatro puede venir, que se lo va a pasar genial. Claro, y bueno, además también aquí el hecho de que tenemos una oportunidad, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, pues las personas que a lo mejor tienen su modo de vida en grandes ciudades tienen opción, ¿no?, a pues acudir a espectáculos de esta índole con una mayor frecuencia. Aquí en nuestra localidad pues contamos con lo que contamos y sí que es una oportunidad que no hay que dejar de pasar, ¿no? Sobre todo porque es un espectáculo que llega además a través del ayuntamiento de manera gratuita, se recoge la invitación. De los derechos del niño, que todos los niños tienen derecho a acceder a la cultura y acceder al teatro, por muy pequeño que sea el municipio, que no es vuestro caso, no es tan pequeño, ahí vamos a otros municipios que son minúsculos, pero que decimos, mira qué buena iniciativa, que no tengan siempre que trasladarse a una gran ciudad para acceder a la cultura, ¿no? Así que súper agradecidos al Ayuntamiento de Ubrique, que además cuenta con nosotros hace ya un montón de años. Claro, son dos pases además, para que haya una mayor afluencia de público y pueda, bueno, pues llegar al mayor número posible de menores. A las 5 la primera función, a las 6:30 la segunda. ¿Cuánto puede durar? Una horilla quizás, ¿no? Y entre medio una hora para aproximadamente, una hora de función. Bueno, pues ya lo saben los menores. menores tienen esa cita. Hablábamos con la Oficina Municipal de Turismo con anterioridad, nos decían que todavía hay disponibles para la función de las 5 algunas plazas, así que tienen oportunidad, ¿no?, de poder disfrutar. Claro, que se animen, que de verdad que no se van a arrepentir, van a pasar una tarde estupenda y diferente a lo que están acostumbrados. Exacto, y bueno, pues algo distinto, algo con lo que disfrutar, algo que no es pantalla, que no es tablet y que no es ordenador, que no es televisión, que es espectáculo real. Es la verdadera televisión en 3D. Exacto. En 3D porque lo vemos ahí, ¿verdad? Y podemos además, bueno, tener ese contacto, ¿no? No interactivo, pero sí participativo con el público. Muy bien. Pues Marta, nos vamos a quedar con esa invitación, agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Desde el teatro. Hasta luego.